se están robando si es posible y nunca con seguridad. Es una humana condición, o es nuestro estúpido sistema. Es una nueva religión, o tal vez solo sea su emblema.